La hora de los movimientos sociales, nuestras luchas, propuestas y realidades. Porque tenemos mucho que decir, ejerzamos nuestro derecho a una comunicación diversa, con más voces y más gente. Hola a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a este su programa La Hora de los Movimientos Sociales. Les saluda como cada sábado aquí desde la cabina de Radio Actual, Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Bueno, y hoy voy a iniciar el programa lanzándoles una pregunta a todas las personas que me escuchan. ¿Cuántas o cuántos de ustedes se han levantado bien temprano en la mañana, el fin de semana, ya sea el sábado o el domingo, se ponen las tenis y se van para las ferias del agricultor a hacer las compras de la semana? Y ojalá, bueno, aprovechar ya que uno está ahí en la feria para pasar y pegarse una buena desayunada y compartir con ese ambiente tan maravilloso y tan rico que se vive en las ferias del agricultor. Bueno, si usted es una de esas personas que, como yo, disfrutan de visitar las ferias del agricultor cada semana, de seguro me va a entender y va a sentirse muy identificada o identificado con el programa del día de hoy. Y si no, pues hoy le vamos a dar muy buenas razones para que se dé la vueltita y empiece a hacer las compras y no se pierda la maravillosa oportunidad de compartir estos productos frescos y nacionales al mejor de los precios. Así que hoy vamos a conversar sobre las ferias del agricultor. ¿Por qué preferirlas antes que ir a comprar un supermercado? ¿Por qué deberíamos de seguir haciendo las compras a estas productoras y productores nacionales que traen los productos desde sus fincas hasta nuestras mesas? Vamos a conversar sobre eso y vamos a hablar sobre el papel que tienen las familias campesinas en todo este proceso. Pero antes vamos a escuchar una historia cortita con la que vamos a aprender muchísimo sobre las semillas, que son las responsables de hacer germinar de la tierra a todas las plantas que nos dan oxígeno, nos dan vida, pero que también nos dan estos deliciosos alimentos. Así que vamos con este relato que se llama 10 milenios más tarde, de radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador. Esto es La Hora de los Movimientos Sociales. 10 milenios más tarde. Toma una semilla entre tus manos. La semilla de una manzana, de una naranja, de una fruta cualquiera. Mírala bien. Toca su textura entre tus yemas. Siente la vida en su interior. La semilla. Un invento extraordinario que lograron los pinos y los cipreses hace unos 300 millones de años. Una semilla es un óvulo fecundado que detiene su crecimiento. Un huevo donde el embrión se aletarga, se adormece. Imaginemos una mujer embarazada que dijera esto. La verdad es que no me conviene que este bebé nazca a los 9 meses. Mejor suspendo el desarrollo del feto y lo hago nacer dentro de... puede ser... 4 años, cuando acabe mis estudios. ¿No sería maravilloso? Pues esta maravilla la realizan las plantas cada día, en todas las regiones de la Tierra. Ellas no utilizan la técnica de congelar el embrión, como ya sabe hacer la genética moderna, sino de secarlo. Las plantas adultas retrasan el nacimiento de sus retoños hasta que el clima y las condiciones sean favorables. Los embriones, dormidos dentro de las semillas, aguardan a que pase el invierno y vuelva la primavera. La semilla durmiente se despierta con las primeras gotas de agua y los primeros rayos de sol. La tierra espera. La cáscara se rompe y la nueva plantita comienza a crecer, a echar raíces y a desarrollarse. Última hora, Japón. En antiguos yacimientos de carbón mineral se han encontrado semillas de loto que germinaron tras 1000 años de espera y semillas de magnolia que conservan su capacidad germinativa después de 2000 años. El récord indiscutido de gestación lo tienen unas semillitas de altramuz de 10.000 años de antigüedad. Los humanos del Neolítico, los inventores de la agricultura, pudieron ver las flores de estas semillas que germinarían 10 milenios más tarde. ¡Nada! No hay semillas en el reino animal. Los animales no han logrado inventar nada semejante. Si el clima no es favorable, la madre tendrá que encontrar un refugio para que nazcan sus crías. Los animales dominan el espacio. Se mueven. Las plantas dominan el tiempo. Esperan. Los animales cambian de medio. Mientras las plantas aguardan a que el medio cambie. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual. Escuchábamos el relato 10 milenios más tarde de radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador. Bueno, como les comentaba al inicio del programa y para quienes vienen recién sintonizando también para que se enteren, hoy conversaremos sobre las ferias del agricultor. Y para ello contamos hoy con la presencia de José Oviedo, quien es agricultor y secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses. ¿Cómo está, don José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don José. De verdad, muchas gracias por acompañarnos acá en el programa. Y también tenemos acá presente a Óscar Castro Corrales, quien es presidente del Centro Agrícola de Acosta, administrador de la Feria de Acerrí y miembro del Comité Regional Central Central de Ferias del Agricultor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes a ambos. Y bueno, espero que hoy podamos sacarle mucho provecho a este programa conversando sobre algo que para muchas familias es tan importante y que también refleja toda una tradición familiar. Al menos en mi caso, así lo fue, digamos, desde muy pequeña me enseñaron a que los sábados en la mañana lo primero que se hacía era ir a la feria. A ver, ¿por qué es tan importante que las personas no perdamos eso que nuestros papás nos enseñaron en nuestras casas, que es a consumir los productos de las ferias del agricultor? ¿Por qué es importante? Bueno, las ferias del agricultor son importantes. Primero que nada, porque es un verdadero mercado justo entre productor y consumidor. Además, es un mercado que desde el establecimiento de la ley se establece como un mercado social. Entonces, las ferias del agricultor tienen todo un sentido social, tanto a nivel productivo como en las diferentes comunidades donde se dan las ferias del agricultor. ¿Y qué significa que sea un mercado justo? ¿Por qué es un mercado justo a diferencia de otros espacios? Digamos, ¿en qué se diferencia la feria con que yo decida ir al súper a comprar ahí todas las verduras y las frutas? ¿Qué ventajas tiene una feria del agricultor? Es un mercado más directo entre el agricultor y el consumidor, donde el consumidor puede obtener buenos precios y el agricultor puede obtener mejor rentabilidad en sus productos. Sí, ahí estamos directamente, además, tratando con las familias campesinas, ¿verdad? Es como quitar los intermediarios que se suman en estas otras opciones, digamos. Ahí estamos hablando con las familias que producen los alimentos, que los traen desde sus fincas a venderlos aquí a nosotras y a nosotros como consumidores. Así es, y además de eso, en la feria del agricultor, muchos de los puestos que hay es de organizaciones de pueblitos muy pequeños. En realidad se da la situación que es simplemente ni un pueblo, una calle donde la ley establece que las organizaciones de productores pueden vender. Y entonces esa asociación que está en esa calle tiene un puesto en diferente feria, y hay que estar en esas localidades y ver uno donde llegan los agricultores al camión y como decimos nosotros en el campo, echan su mercadería al carro, y eso permite que muchas de esas familias puedan mantenerse dignamente en sus parcelas. Es un apoyo a la producción nacional, además, a lo que es nuestro. Don Oscar, ¿y qué beneficios trae el consumo de los productos de las ferias del agricultor a todas las personas consumidoras? Bueno, ahorita recuerdo algunos puntos, hay muchos, pero dentro de ellos tengo 10 puntos a mencionar. Como lo es el aporte de las vitaminas y minerales que hacen las frutas, además de que ahí también vendemos semillas que nos aportan proteínas, como la semilla del marañón, la semilla del maní. Ah, sí, que es una delicia, sí. Además. Las verduras y frutas son un alimento que nos proporcionan, de los alimentos que más agua nos proporcionan al cuerpo. Ayudan a los pequeños en caso del desarrollo de sus organismos. Todo es un proceso y de acuerdo a cómo vamos creciendo, así nos vamos a desarrollando, y las frutas y verduras es bastante importante para el desarrollo de nuestros organismos. Las frutas y verduras poseen un alto contenido de fibra. Contienen antioxidantes que nos aportan para evitar ciertas enfermedades cardiovasculares y relacionadas con la degeneración del sistema muscular. Su alto contenido de potasio nos ayuda a eliminar el exceso de líquidos. Las verduras y frutas son fuente casi exclusiva de la vitamina C. También son alimentos que carecen de grasa, lo que se traduce en el menos colesterol y triglicéridos en nuestra sangre, es decir, más salud cardiovascular. Las puede incluir usted en cualquier comida, con el pescado, en el ceviche que le aplicamos, la cebolla, el chile dulce, el culantro. Claro. La ensalada de frutas. Y las verduras también están disponibles en cualquier época del tiempo, además de que hay unas de ciertas épocas, como el jocote, el aguacate. Entonces tampoco es importante, hay variedad de frutas y no nos va a aburrir tampoco, porque en ciertas épocas se producen y en otras no. Los cielos azules te saludan, las montañas con un coro de pajaritos de la América Central. Queremos romper cadenas que dividen las fronteras con las notas de una orquesta que comienza a germinar. Es el árbol que ha amarrado a sus raíces para cuando sea grande tenga frutos de hermandad. Tenemos mil historias, mil problemas, mil abrazos y una ilusión que da. Porque el sol siempre despierta muy temprano y me dice a oído, hija, hay que continuar. Hay que continuar. Cuando tengas en tus manos ese fruto, guarda todas las semillas para irlas a sembrar. Ahora, a nivel social también, ¿por qué es importante que vayamos a las ferias del agricultor? ¿Qué aporte también se hace desde las ferias a las comunidades? ¿O cuál es el valor y la importancia que tienen? Yo quiero contestar su pregunta. Sé que los radioescuchas, de lo que voy a decir, muchos ignoran lo que significa ferias del agricultor. Primero que nada, se rige mediante una ley, la ley 8533, donde establece un programa donde se contempla al productor, al consumidor, a los que administran las ferias del agricultor en cada comunidad. Ese programa establece que en cada comunidad donde se establece una feria del agricultor es administrada por un ente que debe de ser de productores nacionales, se deben de vender productos nacionales. El trabajo es de que de lo que se cobra por puesto en la feria del agricultor se va dividiendo, donde un 5% es para la Junta Nacional de Ferias, un 14% es para los comités regionales y el resto es para el ente administrador, que el ente administrador, además de administrar las ferias, siempre se proyecta a la comunidad con ayudas a las escuelas, asilos de ancianos, comités de deportes. Es todo un programa social. O sea, tiene una importancia enorme y que muchas veces las personas ni siquiera nos damos cuenta de que detrás de la feria hay todo ese montón de estructuras y de organizaciones y todos estos comités que están también preocupados por la comunidad en la cual está la feria, y también tiene una importancia social. No sé, Oscar, si usted nos pudiera comentar también. Sí, ¿por qué debemos ir a las ferias? Nos dice la pregunta. Bueno, ya lo decíamos, de los grandes beneficios que tienen comer frutas y verduras y de diferentes colores. Comer verduras y frutas es ganar salud. Los expertos en nutrición, los doctores, nos recomiendan comer mínimo unos 400 gramos de verduras al día. Dice el eslogan: alimentación variada, salud asegurada. Y es lo más cierto que hay eso. Y ahora la gente, es que eso es lo que a mí me preocupa, que yo veo que ahora la gente come que comida rápida, que aquí, que allá, que no les preocupa lo que están metiendo a su cuerpo y meten ese montón de veneno que no es nutritivo. Sí, lo hemos visto en las noticias ahora con los embutidos y... Y siempre hemos hablado de las comidas rápidas que son bastante dañinas para la salud. Exacto. También en otros aspectos sociales apoyamos a nuestros agricultores, a nuestros agricultores, porque podemos apoyar a los agricultores comprando en el supermercado, pero los agricultores de otros países, a las transnacionales que traen importes. Claro, las grandes industrias. Exactamente, con esto, con la participación de los consumidores en las ferias, también apoyamos las organizaciones que decía don José Oviedo, entes emisores de carnet, entes administradores de ferias, y les entra un recurso y también para que ellos puedan cumplir con sus objetivos, como es capacitar a los agricultores, también la transferencia de tecnología y una serie de objetivos que también es para mejorar la agricultura en cada uno de los lugares. Uh-huh. Apoyamos también la soberanía alimentaria, de que tanto se habla ahora. Qué importante. Y apoyamos el programa de ley 8533, posesionándolo y consolidándolo. Obtenemos frutas en la feria de diferentes calidades, tamaños, diferente variedad y muy frescas, como lo dice nuestro eslogan nuevo, de nuestra tierra a la mesa. Ajá, exactamente. Precios muy razonables al consumidor, no pasan por diferentes manos, diferentes intermediarios, y los precios van elevando, y además de que el productor tiene que venderlo en precios muy, muy baratos cuando lo vende intermediarios. Aquí lo vende directamente al consumidor, y por lo tanto es lo que decíamos anteriormente, en la feria se pone en relación directa al productor y al consumidor, donde el productor obtiene mejor rentabilidad y el consumidor mejores precios, calidad y variedad. De hecho, sí, o sea, son... De verdad, uno en la feria tiene esa oportunidad de encontrarse con una enorme diversidad, una enorme riqueza de productos que realmente son accesibles para todas las personas, porque vemos que además hay precios que benefician tanto a los productores como a los consumidores. O sea, salimos todas y todos ganando con ir a la feria. Pero bueno, por el momento vamos a pasar a escuchar un poquito de música, vamos con un corte y escucharemos esto que se llama Planta Medicinal de Evelyn Cornejo. Tú sabes sobre la naturaleza, no es salvaje. Tú sabes sobre la naturaleza, no es salvaje. Que lo salvajes, ellos salvajes son, que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Planta medicinal, elimina este mal. Planta medicinal, elimina este mal. extinción. Los animales huyendo van de la contaminación. Que no hay lugar donde esconderse de la devastación. Que la humanidad es la culpable porque salvajes son. Plántame, disimular, elimina este mal. Plántame, disimular, elimina este mal. Plántame, disimular, elimina este mal. Plántame, disimular, elimina este mal. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Estamos en la 107.1 FM de Radio Actual y hoy estamos conversando sobre las ferias del agricultor, sobre el montón de beneficios que obtenemos como personas consumidoras y que también obtienen todas las familias campesinas, las familias productoras, cuando preferimos las ferias antes que ir a algún supermercado a hacer las compras. Porque en realidad no se compara, no se compara la experiencia, no se compara lo lindo y lo rico que es ir a la feria del agricultor. Y hoy en cabina estoy acompañada de José Oviedo y también de Óscar Corrales, que nos están conversando un poquito sobre este tema. Y estuvimos hablando de un montón de buenas razones por las cuales visitar las ferias del agricultor, de la enorme variedad de productos frescos y de calidad, de los precios que son realmente accesibles para todas las familias, el hecho de apoyar la producción nacional y a las familias campesinas que trabajan la tierra, entre otras muchísimas razones que podríamos seguir aquí diciendo durante toda la tarde y toda la noche si quisiéramos. Y entonces ahora me gustaría que aprovecháramos también para conversar sobre el Comité Regional de Ferias y sobre, bueno, sobre toda esta estructura, ¿verdad?, que está detrás de las ferias que ahorita nos estábamos dando cuenta, y que también habláramos un poquito de la ley de ferias que nos mencionaba don José en el bloque anterior, de esta ley que muchas personas no conocemos que existe. Y al menos en mi caso, por ejemplo, yo llevo toda una vida de ir a la feria, pero nunca me había preguntado estas cosas tan importantes, ¿verdad?, que están detrás de una feria del agricultor. Entonces, empecemos, don José, hablando de la importancia que tiene esta ley, la ley 8533, y por qué hay que defender esta ley. En la Feria del Agricultor hay cerca de 10.000 puestos a nivel nacional. Además, datos que tenemos es que en las ferias del agricultor todos los fines de semana llegan cerca de 1,000,000 de consumidores. Wow. O sea, eso es mucha gente la que llega. Ya es parte de la identidad de ser costarricense, la feria del agricultor, es parte de lo que somos también. Por ejemplo, yo me encuentro, muchas veces yo llego a la feria de pavas y yo me encuentro ahí, pues llega mucha gente de Romos, gente adinerada, llega intelectuales de la academia, y entonces llegan como a comprar, hay veces cualquier cosa mínima, pero más que todo, cuando uno conversa con ellos le dicen, es que yo vengo aquí por lo que significa la identidad de nosotros como pueblo. Además, quiero decirles que en las ferias del agricultor los fines de semana se manejan entre 800 y 900 millones de colones. Eso se mueve ahí. Para el beneficio también de las comunidades, como veíamos para el beneficio de las comunidades, y además el dinero que queda produciendo riqueza en el país, porque el hecho de que un agricultor tenga un mercado seguro, eso significa que le va a dar trabajo a un vecino, y así sucesivamente. Bueno, en esa importancia de lo que significan las ferias, yo quiero compartir estudios realizados últimamente. Por ejemplo, la cantidad de gente que llegan a la feria, la cantidad de personas, porque viera que en la feria se da algo extraordinario, que ya no el vínculo de comprador y vendedor no es aquello vacío, sino que se establece una amistad. Entonces a nosotros no nos gusta como agricultores ni decir que son consumidores los que llegan, sino son amigas y amigos los que llegan, familias, amigas. Entonces imagínense que, por ejemplo, en la feria de Atillo llegan el día domingo cerca de 17 mil personas. En la feria de Heredia llegan los sábados cerca de 25 mil personas. En la de Pava llegan cerca de 10 mil personas. En Escazú llegan cerca de 5 mil personas. En Acerrí llegan cerca de 2 mil y 3 mil personas. Es en realidad un mercado muy grande. Y entonces, tanto como la ley es muy rica y todo lo que encierra la Feria del Agricultor es tan importante, sí quiero decir que le tienen mucha hambre para eliminar la ley de Ferias del Agricultor y que ahí puedan vender cualquiera. Cuando decimos cualquiera, es un importador que venda productos traídos de afuera. Y bueno, en la administración pasada tuvimos que salir a defender la ley y el programa de Ferias del Agricultor. Sí quiero reconocer en esta administración el apoyo que hemos tenido del ministro de Agricultura, del viceministro de Agricultura, de don Carlos Monge como presidente del Consejo Nacional de Producción, donde en lugar de atacar la ley y el programa, los compañeros de Ferias del Agricultor y mi persona, además de ser secretario general de la UNAC, soy el presidente del Consejo Nacional Agroalimentario, un movimiento donde somos más de 60 organizaciones, y pudimos establecer un mercadeo de frijoles nacionales en las Ferias del Agricultor, y en términos de 3 meses logramos bajar para el consumidor el precio de frijol, que estaba a 1700 a 1200 el rojo, el cual se establece ese precio, y el negro de 1400, 1500 a 1000. Eso era para el consumidor. Y para el productor, cuando empezamos este trabajo de vender frijoles en las ferias del agricultor, la industria, y aquí está don Oscar que estuvo presente en una reunión, la industria apenas le pagaban al productor nacional el frijol rojo a 18 mil colones, y cuando empezamos a vender frijol en las ferias del agricultor, cuando eran 1 mes y medio, 2 meses, andaba la industria que importa frijol, los importadores, ofreciéndole pagar el frijol a los productores cerca de los 30 mil colones. Entonces, esto a nosotros nos llena de alegría y de entusiasmo, de cómo, si trabajamos unidos con la gente del gobierno, podemos facilitar un mejor vivir para toda la sociedad costarricense. Qué importante, don José, porque todo esto que usted nos dice nos hace entender el valor que tiene defender las ferias del agricultor, defender esta ley tan importante que regula las ferias y seguir protegiendo también este mercado justo, que es algo riquísimo y demasiado importante que tenemos las y los costarricenses y que tenemos que valorar. Don Oscar, ahora que estábamos también hablando del comité, ¿en qué consiste este comité y de qué se encarga el Comité Central de Ferias del Agricultor? Bueno, en realidad no es solo un comité, son 9 comités a nivel nacional, que están supervisados por la Junta Nacional de Ferias. El comité se encarga de fiscalizar y dirigir, de acuerdo a las leyes y los reglamentos internos de cada una de las ferias. Estos comités están inscritos ante el Ministerio de Trabajo con personería jurídica y constituidos mediante asambleas que conforman los entes administradores de ferias, los entes emisores de carnet, quienes a su vez son organizaciones de productores legalmente constituidas. En los comités regionales existe la participación de un representante del CNP y un representante de los consumidores, designado por el MEC, desde luego. O sea, un representante del Centro Nacional de Producción y uno de los consumidores y las consumidoras. De los consumidores. Y ahora, ¿qué defiende este comité? ¿Cuáles son sus objetivos o sus luchas, su importancia? ¿Qué es lo que defiende este y todos los otros comités que existen en el país? Sí, son 9 comités designados por la regionalización que hace el CNP y el Ministerio de Agricultura. El comité defiende que este programa sea sustentable, que siga posesionado y consolidado, cumpliendo las normas legales y de calidad requeridas por el consumidor, mejorando el ingreso, la calidad de vida de los productores. ¿Por qué? Porque así aseguramos la salud, la seguridad alimentaria del pueblo costarricense bajo una estructura moderna y eficiente. Y todo esto lo hace amparándose en esta ley. En la ley 8533, que es como una Biblia para nosotros, tendrá sus lagunas, pero es muy rica. Lo que hace falta es aplicarla. Y digo yo hace falta porque es una ley muy nueva. Uh-huh. Y estaba manejada por otras entidades que no correspondían, y hasta ahora las organizaciones de productores es la que la tienen en sus manos para poder aplicarla. Esta ley se inició en el 18 de agosto de 2006, pero pudo empezar a aplicarse hasta el 2008, que se creó el reglamento. No puede haber una ley que, si no tiene un reglamento, no se puede aplicar. Uh-huh. Entonces, más bien lo que hay que hacer es defender esta ley para seguirla reforzando y que se aplique. Todo lo contrario de estos intereses que hay, que quieren quitar esta ley y que quieren eliminar todas estas. Sí, porque lo importante es que está en manos de los agricultores. Es uno de los programas que está en manos de los agricultores, y los agricultores tal vez no somos tan entendidos, tan capacitados, y nos echan muchas culpas de deficiencias, de errores, de que... Pero, y así mismo los que también están capacitados los tienen. Nosotros tenemos el apoyo del Ministerio de Agricultura, el apoyo del CNP, el apoyo de instituciones de capacitación como es el INAH también, para poder fortalecer esto. Y también somos supervisados por el Ministerio de Salud. Las ferias obtienen permisos de salud, de funcionamiento, con los requerimientos que cualquier otra feria, como las que se desarrollan a nivel nacional, como la feria del Zapote y otras. Todo eso lo tienen las ferias a petición del Ministerio de Salud. Todo eso, nosotros necesitamos hacer planes de evacuación de las ferias, planes de eliminación de desechos sólidos y reglamentos internos de la feria que son aprobados por el comité regional. Hay una serie de cosas que se desconocen, pero que están aquí dentro de la feria, dentro de la ley 8533. Cosas importantísimas que están también, que aportan estas ferias del agricultor, y que por eso es que tenemos que seguir aprovechando esta oportunidad de asistir. Y no sé si les gustaría a ambos, ya para ir cerrando el programa, dejarle también un mensaje a la gente, tanto a la gente que como yo sí ha ido a la feria desde muy joven, como a la gente que tal vez no ha tenido nunca esa tradición en su familia, o que no conoce, o que les da pereza, y que te encuentran un montón de excusas para no ir a la feria. Tal vez si les dejamos un mensaje para engancharlos, invitarles a la gente a que apoyen la producción nacional y a que visiten las ferias del agricultor. El mensaje que yo quiero transmitirle a los que nos están escuchando y que hagan hacer llegado a sus familiares es el siguiente. En el país hay 82 ferias del agricultor. En esas ferias del agricultor, por ejemplo, en fin de año se da mucho de que en un puesto, sin darse cuenta, el que va a comprar, en un puesto muchas veces, como es un programa de ayuda social, la Feria del Agricultor, hay una persona vendiendo para poderle comprar la ropita, así como lo decimos nosotros, la ropita a una niña, a un niño que se va a graduar de sexto grado. Y eso, nos llegan solicitudes para que podamos permitir la venta de lo que se le ocurrió a una escuela. Estoy dando un ejemplo. Hay veces son tamales, hay veces son diferentes cosas. Pero además, cada vez que compran en una feria del agricultor, sin darse en cuenta, le están ayudando a familias que están en la zona rural produciendo nuestros alimentos para que esa familia tenga seguridad alimentaria por medio de la feria del agricultor. Así pero es. Además, también, porque los que somos productores también somos consumidores. Como consumidores, la feria del agricultor nos permite hacer valer la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Y además está lo extra, que es el jolgorio que se vive en las ferias, que por cuestión de tiempo no hemos podido conversar, pero yo visito mucho las ferias y me encuentro ahí espontáneamente una marimba, una guitarra, un sinónimo de actividades culturales. Además, el ir a la Feria del Agricultor es estar en fiesta. Exactamente. Sí, en realidad las ferias del agricultor se desarrollan desde 1979. Empezaron en la Feria del Zapote y hoy en día tenemos 82 ferias. Como lo dice el señor Oviedo, muchas de estas familias, o prácticamente todas, han desarrollado sus familias y ellos han podido ir a las universidades. Hay profesionales que han sido, por el ingreso de las ferias, en este momento son profesionales. En las ferias hoy en día también tratamos de incorporar las actividades culturales para que sean más atractivas. Las buenas prácticas de manejo en los productos, las actividades culturales. Nosotros apoyamos las organizaciones en cada comunidad, aportando recursos a las bandas municipales, a los comités de deportes, a los hogares de ancianos. Entonces, prácticamente los recursos también de ganancias que estos comités regionales y la Junta Nacional, por un porcentaje, las ferias del agricultor les dan, también son devueltos a la comunidad. Sí, hay un montón de razones realmente por las cuales tenemos que seguir apoyando las ferias. Bueno, y muchísimas gracias a ambos por habernos compartido esas razones y habernos también recordado el valor y lo afortunadas que somos todas las personas de contar con las ferias del agricultor. Hola, soy Manuel Monestel y quiero referirme a la poca presencia de la música nacional en los medios radiofónicos y televisivos de nuestro país. Eso creo es un problema serio en el sentido de que nuestra expresión musical ausente del imaginario costarricense provoca distorsiones en las identidades, en el desarrollo orgánico de la cultura de nuestro país. Una radiofonía y una televisión que solo transmite música importada distorsiona el sentido identitario de nuestro país. Por esa razón, yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En las ferias del agricultor encontramos los mejores productos al mejor precio. Solo en la feria encontramos tanta variedad de productos para todos los gustos y con precios realmente accesibles para todas y todos. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directos de nuestra tierra a su mesa. Bueno, y ahora vamos a pasar a la recomendación que nos trae Leo para esta semana. Leo, ¿dónde estás ahora? Gracias, Génesis. Saludos a ustedes que nos están escuchando aquí en la Hora de los Movimientos Sociales. A mí me encontraron justo en medio del mall. El par de tres para mañana, par de tres. se dan cuenta que es bastante menos claustrofóbico en todo caso y mucho más auténtico. Justamente pensando en esto de la feria, en cómo sería la época en que no había ferias, recordé que tenía un material que voy a compartir con ustedes que es bastante legendario porque se grabó en 1976 y que contó con la participación fundamental de Luis Díaz, conocido también como El Terror, quien fue el verdadero renovador de la bachata dominicana y que cuyos contenidos sociales eran tan fuertes que su bachata era considerada como bachata roja y por eso bromeaban con Juan Luis Guerra de que hacía bachata rosa. No hablemos de Prince Royce ni de Romeo Santos porque eso no tiene ni color, pero les vamos a poner un tema que no es una bachata, que cuenta cuando la mujer salía a vender las verduras y comida por las calles y tenían que vocearla, tenían que anunciarla y era de manera individual. Y aquí se cuenta cómo llega el momento donde hay que organizarse, de hacer un convite, como se llama el grupo que vamos a escuchar, y encontrar una manera que las ganancias no le lleguen solamente al patrón. Así que los dejamos con este tema que está sacado de un vinilo o acetato y que vamos a compartir el día de hoy. Se trata de Convite, grupo de Luis Díaz y de Agoberto Tejada, y en las voces está Ana María Guzmán. Escuchemos entonces Juana aquí en la Hora de los Movimientos Sociales desde Radio Actual. Campesina bonita que me prepara comida, que me hierve la batata y el mapuey y el agua en la calabaza, quita la sed al sediento, mi burriquita amarrada que me voy y ahora me voy pa'l conuco. Para eso era el convite. Pasa a buscar la comadre, pa' que se vayan pa'l pueblo. ¿Dónde serán las marchantas, Juana? Ven, entra por los callejones, posea bien por las calles. ¿Dónde los pobres y los ricos, Juana? Ven, ¿dónde los pobres y los ricos, Juana? Las calles, Juana, ve. Llevo ají caribe, llevo bien. Entra por los callejones, Juana, ve. Llevo la batata y el alegrarnos si no estamos haciendo nada. Si don Chepito con dos se quedara, vamos pan de los vecinos, no tenemos que juntar para exigir lo que nos quieren quitar, para exigir lo que nos quieren. Quieren quitar. Mi sangre está caliente, mi compadre. Para exigir Muchas gracias, Leo, por esa recomendación que nos traes cada semana aquí al programa La Hora de los Movimientos Sociales. Y ahora tenemos aquí en cabina a Juaco, que nos trae las recomendaciones de actividades, diferentes propuestas para que estemos pendientes y apuntemos en nuestra agenda. ¿Cómo estás, Juaco? Bueno, saludos a todos. Pura vida. Gracias a la gente que está escribiendo también y que está mandando su información, sus invitaciones a mi correo joaquin@vocesnuestras.org. Y quiero arrancar invitándoles para un taller, una serie de talleres en realidad, que se llama El sonido y el cuerpo de las mujeres y sones de tierra caliente. Este van a ser unos talleres impartidos por la cantautora Guadalupe Urbina, y la intención es recuperar la conexión con nuestros cuerpos, con la naturaleza y con la rica diversidad cultural y el afromestizaje. Así que el viernes 4 de marzo a las 3 de la tarde, esto va a ser en San Ramón de Alajuela. El lugar todavía está por definirse, pero en Facebook, en Ecoartes Resistiendo con las Manos, pueden encontrar más información. También otra invitación que tenemos para el sábado 5 y domingo 6 de marzo, el evento Amón Cultural. Esto va a ser en Barrio Amón, en San José Centro. Esto, para quienes no conozcan, es detrás del INSS, el edificio del INSS, que está ubicado al norte de San José. Y va a ser una propuesta que ofrece 50 maneras distintas para disfrutar y redescubrir este barrio histórico a través del arte, la cultura, su gente. Van a haber actividades abiertas al público en general, juegos, conciertos, etc. El sábado 5 y domingo 6 de marzo, Amón Cultural. Y para cerrar con las invitaciones, les quiero proponer el ciclo de cine El Roce de los Cuerpos, cine y video sobre los años 80 latinoamericanos. Es un ciclo de cine y video que presenta un panorama de heterogéneas manifestaciones artísticas y políticas de los años 80, las cuales surgen, conviven, persisten simultáneamente en los años de represión en América Latina. Esto va a ser todos los miércoles de marzo y abril a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España, mejor conocido como El Farolito, en Barrio Escalante. Así que son algunas de las propuestas, actividades. Les invito a que, si tienen más información que quieran que divulguemos por este espacio, me pueden escribir a joaquin@vocesnuestras.org. Bueno, así que ya saben, apuntar esas actividades y apuntar el correo de Joaquín, joaquin@vocesnuestras.org, para que estemos pendientes de todas estas actividades y para que ustedes también nos compartan actividades que se desarrollan en sus comunidades. Y con esto ya nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Así que les agradecemos muchísimo por ser parte de este espacio, por participar activamente y por hacer que este programa sea posible. Sigan participando, sigan opinando, sigan enviándonos todas sus propuestas. Pueden escribirme también al correo genesis@vocesnuestras.org, porque este espacio, este programa, La Hora de los Movimientos Sociales, es su programa, es su espacio para que podamos hablar de todos esos temas que no se hablan en otros espacios. Así que con esto nos despedimos. Nos encontramos cada sábado al ser las 11 de la mañana aquí por la 107.1 FM de Radio Actual. Y también, si quieren pues escuchar todos los programas de La Hora de los Movimientos Sociales y buscar más información, pueden buscar en www.vocesnuestras.org. Así que a seguir compartiendo esta alegre rebeldía. Hasta pronto. Porque defendemos nuestro derecho a la comunicación y queremos que nuestras luchas, propuestas y realidades sean escuchadas. Sintoniza La Hora de los Movimientos Sociales todos los sábados de 11 de la mañana a 12 mediodía por Radio Actual 107.1 FM.